Chavana. Bolívar Cochabamba. ¿Cuánto te pasa, señora? 50 leito, buscamos 3 filos para ahorita. ¡Orura, para ahorita, orura! ¿Cómo estás? Bueno, te han pagado. Si quiere venir, mucho va a entrar. ¡Orura! ¿Cuándo se dice? ¡Orura, aquí es el ámbito de las 10! ¡Fénix! Quiero que entregas a otro para todos. ¡Mancha! ¡Orura, orura, orura! García, por favor. Necesito, pero ya. ¡Orura, orura, orura! ¡Orura, número! Sí, no más, sí, no más. ¿A qué hora sale, Claudia? 10. ¡Orura! ¿A las 10, ¿eh? ¡Orura, 23 horas. ¡Orura! Esperaré entonces. ¿Cómo está, señor? Buen día, una consultita, ¿no? ¿Va viajando al interior del país, tal vez? Sí, así es, para sufragar, seguramente. Así es, vengo yo de un centro minero. Ya. Estoy constituyéndome en mi lugar de radicatoria para poder sufragar, ¿no? ¿Y qué tal los pasajes accesibles? Sí, está por lo menos en un momento. Estoy comprando, está accesible el pasaje. Oruro. 15 bolivianos hasta la ciudad de Oruro. Ajá. De ahí tengo que salir a otro lugar todavía, entonces está nomás accesible. Ay, muy bien. Señora, ¿cómo está? ¿Hay afluencia de pasajeros, señora? Buen día. No, está vacío la terminal. ¿Están regateando los precios? ¿Cómo están? Sí, estamos. Como no hay demanda, entonces baratos los pasos. Ya. ¿Hasta qué hora sale, por ejemplo? Hasta las 8. 8 de la noche, el último bus. Sí. Ajá. Muy bien, así de esta manera están acá en la terminal de buses de la ciudad de La Paz, ofertando los diferentes precios acá en la ciudad de La Paz para viajar a distintos lugares del interior del país. A ver, conocemos. Señor, ¿cómo está? Buen día, una consultita hasta Cochabamba. ¿Cuánto está el pasaje? No, solamente quiero viajar también, digo. ¿Así? Sí. A Cochabamba estamos dando el semicama ahorita de las 10 de la mañana a 25 bolivianos. Ya. Yo un poco quisiera viajar a las 2 de la tarde, ¿se puede? Nosotros solamente tenemos hasta las 1 y media el buscama que está a 60 bolivianos. Buscama 60 bolivianos. ¿Solo a Cochabamba? No hay otro. A Cochabamba nada más, no hay a ningún lado más. ¿Y qué tal? ¿Hay pasajeros? ¿No hay? No, está medio vacío, por eso el semicamo estamos dando hasta 20, estamos dando. Ajá. Sí. Muy bien, gracias. Más adelante vengo. De esta manera, ¿no? Van regateando los precios hacia el interior del departamento de La Paz. A ver, buscamos a otras personas que se encuentran por este sector también. Señora, ¿cómo está? Buen día, una consultita. ¿A qué destino está ofertando, señora? A Oruro. ¿Cuánto está el pasaje? Nosotros estamos dando ahora 15 bolivianos, no hay pasajero. 15 bolivianos, no hay pasajero. No hay. ¿Será porque ya algunos estarán viajando en una semana, no? No, pues por eso de las elecciones de mañana yo pienso que no. ¿Hasta qué hora ustedes van a atender? Hasta las 8. 8, el último bus va a salir a esa hora. A las 8. Ajá. Muy bien, hagamos la invitación para que la gente venga. Ah, que vengan, pues, y que viajen a 15 pesitos. ¿Es lo más barato o algún momento sabes rebajar más? No, lo mínimo que será aquí en la ciudad. Ay. Muy bien, hasta ahorita, ¿cuántos boletos ya ha vendido? 6. 6. Muy bien. De esa manera van vendiendo, ¿no? A esta hora de la mañana, queridos oyentes, acá en la ciudad de La Paz, en la terminal de buses de esta ciudad, donde se está prácticamente ofertando los pasajes hacia el interior del país. Señora, ¿cómo está? Buen día. Una consultita. ¿Hacia Oruro? ¿Cuánto se pasa, señora? Buen día. 20. Buenos días. 20 bolivianos. Uy. ¿Y por qué? Allá están ofertando 15 y otro lado también 15. Nasser siempre da 20. Ah, yeah. Es que esas flotas no se puede comparar con la de aquí. Ay, muy bien. ¿Y hasta qué hora van a estar ustedes trabajando, señora? ¿O el último bus de esta empresa? Hasta las 6. 6 de la tarde. ¿A qué destino está ofertando? Oruro. ¿Solamente es? Muy bien, gracias. De esta manera van vecinos, vecinas, ¿no?, dirigiéndose hacia el interior del país. A ver, consultamos a otras personas más. ¿Cómo está, señora? Buen día. ¿Usted viajando ya también al interior del país, tal vez, para las elecciones? Sí, a Oruro. ¿O también por de viaje habitual, digamos? No, he venido aquí ayer y me estoy retornando a Oruro. Ay, muy bien. Consultamos también con otras personas también. Señor, ¿cómo está? Buen día. ¿Una consultita aguardando para viajar al interior del país también? Sí, a Oruro. Ay, ¿ahí va a sufragar usted? No, luego pasamos a Potosí. Ah, ¿es Potosí y sufraga? Sí, ahí radicamos. Muy bien. ¿A qué hora le han dicho que va a viajar? A las 10 salimos. Ah, está aguardando un tiempito, ¿no? Estamos aguardando. Muy bien. Ya estamos cerca a las 10 de la mañana, señora. ¿Y usted también aguarda, señora? También, con el mismo motivo. Para llegar a Potosí estamos saliendo a Oruro. Ajá. Sí. Para estar presente puntuales con las elecciones también, no estar en el medio camino, ¿no? No, mañana para estar en Potosí. Qué bien. Sí. Muchas gracias. De esta manera, están aguardando acá en la terminal de buses de la ciudad de La Paz, esperando que decenas de viajeros, vecinos, vecinas lleguen. Hay poca cantidad de personas, de viajeros, sin embargo, ya la atención se está verificando que poco a poco está siendo habitual la atención a esta hora de la mañana, queridos oyentes.